micrófono, Paula. Se estuvo hablando sobre la necesidad que tienen ustedes y muchos compañeros de comer, de tener el plato de comida. Bueno, ¿cómo viene la reunión? No, bastante bien. Estamos viendo cosas muy positivas que está apuntando el municipio, así que espero que se cumplan. ¿Va camino a solucionarse? Esperemos que sí, todos queremos que se solucione. Es corta y sencilla, hay hambre en Tandil. Tienen que presentar un listado. Un listado queda para nosotros y no para ellos, para saber qué cantidad de familias somos las que necesitamos los bolsones de mercadería y tener un referente de cuál es la necesidad de cada familia. Y ustedes no tienen que figurar en ninguna otra agrupación, si se quiere, ¿no? No. Inclusive es el acuerdo que tenemos. No estamos en otra organización, somos gente que nos movilizamos, pero no con un partido político ni nada. Es todo por la necesidad que hay. Y tienen hambrilla, tienen hambre. Exacto. Hay que solucionar esto. Yo chicos no tengo, pero... no alcancé, no sé. ¿Se habla de plazos de cuándo ustedes empezarían a tener los bolsones? Sí, aproximadamente la otra semana ya estaría solucionado. Bueno, pero sirvió la reunión y sirvió que funcionaron los atiendas, ¿no? Obvio, sí. Además, tienen buena predisposición, pero bueno, es como todo, hay que hablarlo. Gracias, Paula. Gracias, que tenga buen día.